Siente el ritmo, nuevas sensaciones, Iván, con los nuevos ritmos del planeta. Solo con música nueva para estremecer tus sentidos. Ahora más intensivo, interactivo. Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido. Interesado como el tuyo, así no quiero yo. Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido. Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido, mi peor castigo. Te amo, si de verdad te amo, porque así lo quiso Dios. Pero amor interesado como el tuyo, así no. Display. Que me diga lo que digan, pero no la voy a dejar. Que me diga lo que digan, pero no la voy a dejar. Que me diga lo que digan, pero no la voy a dejar. Y con ustedes, Mohamed Losanto, el Fakir. Thank you. mujeres lindas yo he visto y bonitas por montón, pero no como la Maye que me dio todo su amor. Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar. Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar. Mujeres lindas yo he visto y bonitas por montón, pero no como esa Maye que me dio todo su amor. Y con ustedes, Mohamelo Sarto, el Fakir. Que me diga. linda yo he visto y bonitas por montón, pero no como esa malle que me dio todo su amor. Deme chiquito. ¿Bien? Deme chiquito. No, no, no. Deme chiquito, ah. Papá, y deme chiquito. Ay, don Puya. Deme chiquito. Deme chiquito. Deme chiquito, compa, y deme chiquito. Se lo quiero bautizar, yo quiero ser el primero. Henry, deme Mauricio, chiquito, Sofía y todo, todito tiene que dar chiquito para bautizar. Deme chiquito, deme chiquito, compa, y deme chiquito. Yo sé también que su esposa contenta me lo daría, y entre los tres quedaría bien cuadradita la cosa. Qué chiquito tan bonito es el que le ha dado Dios. Comparece inocentico, tiene que ser de los dos. Comparece inocentico, tiene que ser de los dos. Deme chiquito, Fernando, Nelson, chiquito, Humberto, Rafael. Deme chiquito, compa, y hasta deme Rangel chiquito, me lo dan este tiro. Deme chiquito, deme chiquito. Ah, sí, deme chiquito, compa, y deme chiquito. Bueno, y a la hora de un bautizo, el gran Caribe, sabroso. Baila, Conchi, baila, baila. Ay, pícalo, pícalo. Benedicto, canta. gozo, sufro y a veces lloro, viendo como la caricia. Juro que esa gran delicia voy a tenerla de cualquier modo. Vecina, quiero tener en mis manos su animal para juguetear y hasta amanecer con él un ratito nada más. Es lo que quiero, vecina, se lo devuelvo enseguida. Por Dios, no me haga llorar, no lo voy a maltratar, mucho menos hacerle daño. Como usted, quiero darle un baño, entrar carro y juguetear. Afloja, vecina, afloja. ¡Qué buen pollo! Vecina, quiero tener en mis manos tu animal para juguetear y hasta amanecer con él. Un ratito nada más es lo que quiero, vecina. Te lo devuelvo enseguida. Por Dios, no me hagáis llorar. Y ese pollo lo tiro para allá y para acá. bolleras se han